Santo eres tú, digno de gloria. Dulce Señor, mi Creador, bajo tu sol. Siempre todos mis días confesar, te necesito, nunca me dejes, quiero perderme en tu mirar. Dulce Señor, mi Creador, bajo tu sombra quiero estar por siempre, todos mis días. Yo solo quiero adorar, confesar con mis labios tu majestad.